esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que hablando se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno. Habrán visto ustedes cómo la tarde se ha ido disipando casi como una exhalación. La tarde ya se fue, ha caído ya la noche. La luz esta que tiene... Los faroles cordobeses que ahí. Que tienen estas calles que nos abrazan en el estudio Félix Ortega. La verdad es que son evocadoras, ¿eh? Y bueno, pues se han dado cuenta, ¿no? El marchón con el que hemos cerrado este último bloque con los Blue Brothers, Inés comiendo aquí palotes. Y estamos ya encarando el último tramo de nuestro programa. Para algunas personas el momento más esperado del programa, porque en él traemos cada semana esa punta de la actualidad de carácter nacional y local, en la medida de lo posible. Esta semana nos ha abordado casi como el tsunami este de Fukushima, que del que nos hablaba el maestro. Hablaba Guillermo, sí. Nos ha saltado a la actualidad, las mociones de censura múltiples en que ha habido por ahí. Dominó. Que ha sido como eso, como efectivamente, como si jugáramos a los juegos estos de las fichas de dominó, que cae una detrás de otra y de otra y de otra, ¿no? Bueno, pero yo creo que lo primero y lo más importante es que son, más que los temas, las personas. Y esta tarde, tengo el enorme placer de darle la bienvenida a la rentrée de nuestra queridísima amiga Amelia Sanchi. Amelia, buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás, Amelia? Estar aquí con vosotros, con ambos dos. Buenas tardes, Enrique, y buenas tardes, Inés. Buenas tardes. Pues encantada de estar con vosotros. Nosotras también estamos encantadas de que estés aquí. Y además va a ser curioso porque Amelia, como toda una diva, pues va a ir poquito a poco. Primero entrará por teléfono y ya llegará el momento en el que venga y nos agasaje con su presencia física. ¿Sí? De momento vamos... ¿Sí? No me digas. Sí, poquito a poco, como las divas. Diga usted que sí. Sí, yo como esta canción de Seguridad Social, ¿no? Yo digo que quiero tener vuestra presencia y tengo un montón de ganas de estar ahí con vosotros. Va a ser, en cuanto me digan que ya puedo salir, es lo que tienen las pandemias, que no nos dejan hacer lo que queremos, solo lo que podemos. Y como partener con nuestra querida amiga Amelia, y en segundo lugar, y no por ello menos importante, a nuestro habitual y no por ello menos relevante, el amigo y compañero de esta emisora, Rafa del Castillo. Bueno, yo ya esto ya no. Bueno, porque no hay aquí imagen, se me ve aquí, mira, el vello de punta. ¿Lo ves? Yo que no tengo un pelo de tonto, el que tengo ya se me ha puesto también igual. Sí. Bueno, Rafa, buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, que me alegro mucho de que esté también aquí Amelia, la que hace tiempo que no veo, y que ella sabe buenas, que yo la quiero mucho, y que, bueno, pues cuando esté por aquí estaré encantado de verla y de darle el par de besos que se merece cuando se pueda andar. Eso es. Y es recíproco. Estamos tan falta de abrazos, de besos, ¿verdad? Vaya. Pero bueno, pronto será. Los que no están para abrazar ni para besar, me parece a mí, en este momento, son este cuerpo político del centro y la periferia nacional, ¿no? Porque... vamos a entrar directamente a saco, ¿no? Los que somos ignorante de estas cosas no se preparan de un día para otro, ¿no? O sea, una cesión, una moción de censura en Murcia, una moción de censura, dos mociones de censura en la Comunidad de Madrid, más la que se prepara en Castilla o la que se ha presentado también en Castilla y León. ¿Qué ha pasado en este país en estos tres días, señor? ¿Eh? Esto es normal, ¿eh? ¿Eh? Que yo salgo de la ducha y me encuentro que ya no hay gobierno en Madrid y que el de Murcia se lo han ventilado y quieren también quedarse con el ayuntamiento de la capital de Murcia. ¿Esto qué es? ¿Eh? Vamos a ordenarnos un poco. Como entramos con Amelia por teléfono y Rafa por aquí, vamos preguntándoos, ¿eh?, para que no nos aturrullemos, ¿vale? Venga, Rafa, ¿a ti qué te parece esto? Pues mira, si alguien me cuenta hace 6 meses que era el guión de una película satírica de cine, hubiera dicho, qué pedazo película. No me la pierdo cuando la estrenen. La verdad es que yo cuando leí ayer esto, no daba crédito. Y luego, la moción de censura en Murcia, elecciones anticipadas en Madrid y a los pocos minutos una moción de censura contra Ayuso para que no pudiera haber... Bueno, no sé, yo... Parece que la moción de censura... Es para evitar que haya elecciones. Se ha admitido a trámite porque llegó antes que la convocatoria de elecciones, No, se ha admitido a trámite porque según el reglamento de la Comunidad de Madrid, o bueno, eso Amelia seguro que lo sabe explicar mejor que yo porque es jurista, al parecer... La convocatoria de elecciones no es efectiva hasta que no se publica en el boletín oficial de la comunidad. Y la moción de censura, entonces, desde el punto de vista administrativo, fue aprobada antes porque llegó a la mesa del Parlamento de Madrid. Y eso. No sé si lo he explicado bien, Amelia. Sí, efectivamente hay como un procedimiento, depende del procedimiento de la ley reguladora, de la facultad de disolución de la Asamblea de Madrid. En su artículo 2 exactamente dice: el decreto de disolución se publicará en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid y entrará en vigor en el momento de su publicación. Muy rápidamente y siguiendo el hilo justo de lo que está diciendo Rafa, yo entro en la cuestión estrictamente técnica. Hay una posibilidad que es ese decreto que le viene... la facultad, en este caso a la presidenta, y estaba siempre la discusión de cuándo era, de si era en el momento de la aprobación o la publicación, pero el artículo 2 lo dejaba claro que era en el momento de su publicación. Y luego estaba la moción de censura. Todo esto se daba en un intervalo que no era superior a una hora. Hombre, yo no creo en las casualidades en general y en las políticas en particular. Era muy poco tiempo. Entonces se piden unas cautelarísimas por parte, en este caso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, que es lo que está intentando ver si esa posibilidad quedaba anulada, digo, el hecho de plantear este decreto de disolución, y si la moción de censura era o no era instrumental. Ese sería el elemento clave. El decreto, como esa facultad de disolución de la Asamblea de Madrid, y por otro lado, esa moción de censura que calificaban algunos autores, algunos constitucionalistas, de instrumental. Esas son los dos elementos clave que, de alguna manera, intentaban parar esa posibilidad de que siguiera adelante, digo instrumental, porque contabilizando la suma del apoyo de Ciudadanos más el PSOE más Madrid, pues le podían haber dado la gobernabilidad. Claro. Rafa, ¿por qué crees que se han dado estos hechos concatenados? Parece que Ciudadanos, después de la división que tiene interna, se está decantando más por otra opción de gobierno. Pues mira, casi que me tendría que haber traído la bola de cristal, porque yo soy bastante atrevido para hacer conjeturas. pero ahora estoy un poquito patidifuso. Yo creo que quizás sea cierto lo que tú dices. Creo que Ciudadanos, después de la última debacle electoral en Cataluña, pues habrán decidido un cambio de rumbo. Esto tendrá que ver con el cambio de rumbo. Y Ayuso, que bueno, pues que Ayuso es todo un personaje. Yo aquí, en toda esta historia, yo lo que me sigo preguntando es cómo votan a una persona como Ayuso. Pero bueno, ahí está, ha sido votada. Pues Ayuso ha dado un zapatazo, y yo creo que es más producto de una reacción primaria, ¿no?, de algo sensato, sensato, meditado. Y seguramente en el PP, en el PP no lo podrán contar, pero estarán que se tiran de los pelos con esto, ¿no? Y luego la moción que han presentado, pues la verdad que más país, ¿no? En este caso. Más país, y el PSOE ha presentado otra, ¿no? Pues yo entiendo que es para paralizar que haya elecciones, pero tampoco comprendo muy bien por qué. Porque, hombre, realmente, como están las cosas, y hace falta unas elecciones. No sé, la verdad que soy un mar de dudas con todo lo que está pasando, ¿no? Y confieso que la realidad supera a la ficción. Amelia. Sí. ¿A ti qué te parecen las declaraciones que ha hecho el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, tildando de caprichosa a la presidenta de la comunidad respecto de la convocatoria de la disolución del Parlamento y convocatoria de elecciones? Yo no creo que... Yo creo que ha sido una manera de parar ese efecto dominó que se estaba produciendo por parte de Ciudadanos. Creo que estaban viendo que había un movimiento además... era como diciendo, aquí todo el mundo está en tablas. Creo que han tenido la valentía de hacerlo en abierto, mientras que Ciudadanos no les estaban boicoteando, pero les estaban boicoteando de manera encubierta, como era el caso de Teodoro con respecto a esa querella que le había dado a su segundo en la Comunidad de Murcia. Posiblemente han tenido la valentía, creo que es muy arriesgada la fórmula que han empleado, pero a diferencia de lo que estaba haciendo el PP, que no había movido ficha, que la única que ha movido ficha ha sido Ayuso, creo que está bien asesorada, digo, jurídicamente hablando, no me estoy refiriendo a si está mejor o peor, pero sí asesorada, ha logrado paralizar en principio las mociones pidiendo estas cautelarísimas y a ver qué pasa, pero estaba claro que Ciudadanos tenía que dar un giro de timón importante después de lo que había pasado en el caso de Cataluña y después de lo que le estaban haciendo en Murcia. Posiblemente todo esto les ha abocado a un cambio extremadamente brusco. Esto lo que más me llama la atención, además, es que la mayoría son mujeres las que están arriesgando, las que están planteando una política distinta y también tengo la sensación de que aquí hay una posibilidad de amistad compartida por parte de la izquierda cuando las iniciativas por parte de la izquierda se están sucediendo. Estamos muy poco acostumbrados en España que las fracturas estén a la derecha y no a la izquierda, con lo cual a mí esto también me parece que tiene otra lectura que devuelve a esa primigenia que inicialmente en el caso de la Comunidad de Madrid, pues mayoritariamente los votantes se habían decantado por la izquierda y bueno, no me parece ni tan mal, ¿no? Que ese que se plantee esas elecciones. Y me llama poderosamente la atención ese cambio de políticas por parte de las mujeres tomando el timón, haciendo cambios que posiblemente he visto menos decididos a los varones del lado de la derecha. Bueno, interesante reflexión. Sí, así es. La verdad que ha salido el portavoz de Ciudadanos de la Junta de Andalucía, salió ayer enseguida para decir que en Andalucía no va a ocurrir eso, ¿no? Sí, salió y además salió con el presidente también después. Eso no es lo mismo de eso de Santa Rita que me quede como estoy, ¿no? Pues bueno, no sé, también hoy Begoña Villacís, que es vicealcaldesa de Madrid, ha dicho lo mismo respecto al alcalde de Madrid, lo cual a mí me hace pensar que hay mucha gente con el paso cambiado. Entonces, y que esto que ha hecho Ayuso le ha pillado de sorpresa incluso a gente de su propio partido, ¿no? Ya te digo, yo estoy expectante y expectorante a ver lo que sucede, porque, bueno, también creo que Juanma Moreno y Isabel Ayuso, aunque sean del mismo partido, creo que son perfiles diferentes. Totalmente, ¿no? Sí, distintos. Entonces, sí. Bueno, pues quizás refleje lo que desde cierta facción del partido se quiere hacer, que es gobernar con Vox, que yo creo que Ayuso estaría encantadísima de gobernar con Vox. Y tengo la sensación, y ojalá sea así, de que el PP de Andalucía pues no lo ve con tan buenos ojos, aunque lo esté aunque de facto lo claro. Está haciendo. De facto lo está haciendo porque él necesita sus votos para la gobernabilidad. ¿Os parece que, por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de Córdoba, Ciudadanos también está ahí en un momento complicado? Parece que Ciudadanos está en una fractura, no sé si por personalismo o por ideología, y que eso puede estar llevando a cabo todo lo que está ocurriendo ahora, ¿no? O a lo mejor por personalismo. También puede ser, ¿no? ¿Quién se atreve? Amelia. A mí me da la sensación de que es el momento súper crítico, que los varones de Ciudadanos sí los veo muy personalistas, sobre todo los que se han quedado fuera. Hoy, conforme van apareciendo las noticias, iban criticando lo que habían hecho las mujeres, pero no daban ninguna razón. O sea, quien tenía su sillón quería mantener su sillón, quien no tenía su sillón se quejaba de que no tenían sillones, y las únicas que se han visto que trabajaban, vuelvo a repetir, esta perspectiva de género. A todo el mundo le ha venido muy bien que Ayuso sea la que eleve la voz y la que se ponga adelante. Me recuerda mucho a esa labor de Alfonso Guerra durante el periodo de Felipe González, y le viene muy bien a Pablo Casado estar detrás, digo, de Ayuso. Con lo cual, si funciona bien y si no funciona también bien, digo, para Pablo Casado. Entonces, después estamos hablando de la persona que se postula en el caso de Murcia, no recuerdo ahora mismo su nombre, una señora también con buena formación. O sea que están elaborando un plan estratégico en el que tengo la sensación que están intentando ver cuál puede ser la ubicación, porque quedarse en tablas, como en las damas, valga la tontería, no era una opción ya para ellas. Y esto lo que sí ha provocado es que otras alianzas evidentemente se descompensasen en el tablero político, y la ganancia en este caso quedaba más cercana para el PSOE, que creo que sabía que se podía ubicar mejor. Es la sensación que tengo. Bueno, pero vamos, digo lo que Rafa. Expectante, estamos desempolvando, ¿no?, nuestra bola de cristal. Estaremos expectantes estos días, ¿no?, para ver cómo va caminando la actualidad, ¿no? Bueno, yo invito a Palomita, si ¿sí? os parece. Ya, si acaso, el alcohol de alta graduación lo dejamos para el desenlace, ¿no? Sí, porque los palitos esos que tenéis ahí tienen mucho azúcar y además todavía se me repite. Te lo estás perdiendo, Amelia, ¿eh? Esta mala gente ha venido con palote. Esto es poco serio, ¿eh? Una tertulia que se precie no puede estar cambiando palote a la vez que está discutiendo. El que habla. Eso no viene a cuento, compañera. Bueno, voy a ver si la próxima vez, seguro que tomando estos palitos a mí se me ocurren cosas más interesantes. Ya con los palitos, entonces que no ya... está mal, que no está mal frivolizar un poquito, claro, con el que tema no. que tenemos ahí encima de la mesa. Sí, por favor. Sí. Bueno, pues, Amelia, como regalo de bienvenida y para hacer una transición con el siguiente tema... Valga lo que vas a escuchar a partir de unos instantes. Ahí vamos. Hola, mi nombre es Antonio García Siles, pertenezco al colectivo de Poetas por el Clima y os voy a leer un poema de mi última obra, Tradiciones. Vivimos una irreverencia caucásica cuando osamos traspasar la línea durante el laborioso proceso en el que la vanidad taladra con precisión las cuencas de los ojos. Desde entonces inventamos un nuevo orbe esculpido por un pensamiento romo. Ya no existe la sutileza del roce, la proximidad previa a fusionarse. Todo es golpe, asalto, hurto o cerco. Empezamos a sentirnos visionarios, inmersos y aceptados en un círculo de elegidos descendientes de un elenco de inmortales. Afanamos la patente de dar ejemplo, y afianzamos nuestros pies a un corpóreo trono ornamentado de cierta superioridad excelsa cuyo peso concluirá por sepultarnos con independencia de que no nos demos cuenta. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. El 10 de marzo he decidido disolver la Asamblea de Madrid y... ¡Ay, qué susto me ha dado! Digo, pero bueno... ¿Qué tal Ayuso aquí? ¿Qué ha pasado? Este Adri... Bueno. En fin, bueno, pues nada. ¿Qué te ha parecido, Amelia? Me quedo con la sutileza del roce. Sí. Ya sabéis que desde la pandemia creo que sí algo... Esto de no conocía a García Siles y los Poetas por el Clima, me quedo con la sutileza del roce. Y algo nos ha dejado claro la pandemia es la necesidad absoluta y total de tocarnos, de olernos y ardo en deseos de que acabe la pandemia, porque es verdad que está bien lo de los soportes multimedia y todo, pero no hay nada, ¿no?, como sentirnos, y creo que esa sutileza del roce me hace recordar que nos cambia hasta la química cuando no interactuamos unas personas con otras y las endorfinas, ¿no?, muchísimo de menos. Qué importante es ser y sentirnos humanos, ¿no? Es que eso es vital, ¿no? Bueno, tan vital como lo pueda ser la vivienda, ¿no? Y ya pegamos el salto definitivo al último bloque de esta tarde, ¿no? Porque nos parecía de actualidad, y aunque no sea muy local, pero bueno, también lo es porque nos afecta de hecho, en primerísimas personas, ¿no? De hecho, en Córdoba es la tercera provincia española donde se debe destinar más sueldo al alquiler. O sea, más caro el alquiler, la tercera provincia española. De España. ¿Quién dice que no somos campeones en cosas? Bueno, pues esto viene por una falta de regulación del mercado del alquiler, que este gobierno tenía en su programa de pacto de gobierno y que parece que hay dificultades. Gobierno central, te refieres. Sí, gobierno central. Vale. Que parece que está teniendo, bueno, pues algunas reticencias por parte del PSOE, ¿no?, para regular los alquileres, como ya han hecho otros países, ¿no? Portugal, por ejemplo, creo que lo tiene ya regulado. Portugal, Suiza, Alemania. Hay muchos países ya que lo tienen regulado, ¿no? Uh-huh. Y más, bueno, pues con lo que llevamos ya encima de desahucios, ¿no, Rafa? Tú que has vivido más de cerca, a lo mejor eso, tienes más conocimiento del problema de vivienda, ¿no?, que hay en este país, en nuestra ciudad también. Y bueno, hay que poner una solución a esto, ¿no? Pues sí, la verdad que es de pena, ¿no? Es muy triste que esté firmado un acuerdo de gobierno en el que haya un compromiso explícito de regular los alquileres. Es una medida que cuando se aplica bien funciona, se puede ver en Cataluña. Y además con datos oficiales, no con datos de inmobiliarias interesadas en querer generar un estado de opinión contraria a esta medida. En Cataluña se ha visto que en los tres primeros meses de aplicación de la ley de regulación de los alquileres ha bajado el alquiler de los pisos, ¿no? Y luego, pues bueno, en Córdoba, lo que tú decías de que no es tanto que los precios de los alquileres sean más caros que en otros lados, sino que la renta que tiene la gente es muy baja y los alquileres no son baratos. Entonces, lo uno se alimenta de lo otro, ¿no? Es que entonces no estamos hablando, es que están, eso yo creo que es capital, ¿no? Porque no es tanto el problema de no pagar los cuánto se paga de alquiler, como qué capacidad existe para poder pagar el alquiler. Efectivamente, ninguna familia tendría que dedicar más de un tercio de su ingreso a pagar el alquiler. Ya me parece caro. Ayer en Paradigma, no sé si conocéis ese medio, en Paradigma salía un artículo que lo hacía un activista de estos desahucios, Sandro Mora, en el que explicaba cómo, a pesar de que los desahucios han bajado en toda España y en Córdoba también en particular, durante el año 2020, han bajado debido a la pandemia y que se han suspendido muchos lanzamientos, muchas ejecuciones, y se han tomado medidas también para que, como no se podía salir de la casa, pues para que no te echaran de la casa. Algunas medidas se han estado tomando. El panorama que viene es muy negro, porque se prevé que va a haber una cantidad de desahucios muy alto a partir del segundo semestre, porque además de que finalizará el estado de alarma y las normas que se han puesto, pues van a dejar de actuar. Todos los lanzamientos suspendidos y los desahucios suspendidos durante el año 2020 y durante este trimestre posiblemente se pongan en marcha en el segundo semestre. Yo recomiendo que se lea ese artículo, porque solo en Paradigma se da ese toque de atención a que esta bajada generalizada no es tan buena noticia. Bueno, es una buena noticia que bajen los desahucios, pero si uno mira un poquito más allá de los datos, pues también se ve que en Córdoba, comparado con el resto de las ciudades españolas, suben en el tercer y en el cuarto trimestre comparado. Y eso marca una tendencia peligrosa. Oigan la sugerencia, que lo encontrarán solo y exclusivamente en el medio digital de Paradigma, ¿eh? Amelia. Pues no puedo dejar de estar de acuerdo justo en lo que acaba de comentar Rafa, y por añadir algunos datos, hay dos cuestiones que no acabo de entender. El primero, que el Parlamento Europeo pidió a la Comisión y a todos los Estados miembros el regular precisamente el mercado y los agentes financieros que estaba comentando Inés antes, que garantizaran el acceso a la vivienda accesible y adecuada, que era también el pacto este de gobierno de ámbito estatal que habían hecho entre el PSOE y Podemos, y no se entiende muy bien por qué eso no se ha materializado. Los datos eran, en el caso del Parlamento, el 21 de enero de este año, de 2021, se había aprobado con 352 votos a favor, 179 en contra y 152 abstenciones. Y les pedían sobre todo a todos los países miembros, pero a las autoridades locales, adoptar disposiciones legales, incluidas normativas de alquiler claras para proteger derechos de inquilinos y propietarios a ocupar viviendas. Al margen del problema que tenemos en distribución competencial, en nuestro caso comunidades autónomas, aunque en el caso de Vincorsa, que hemos tenido la suerte muchas veces de trabajar algunos temas en el ámbito local y creo realmente que se ha podido hacer bien y teníamos las viviendas no solamente de protección oficial, sino algunas de titularidad pública para trabajar precisamente a aquellos colectivos especialmente vulnerables. Es cada vez más difícil explicar medianamente razonable por qué hay ese aumento tan exorbitante de los precios y por qué hay un empeoramiento en el acceso de la vivienda. Y tenemos dos elementos que en el caso de los países de cuenca mediterránea se han disparado, porque esto, los procesos de gentrificación han facilitado mucho, son las inversiones extranjeras que hacían que se disparasen, ¿no?, estas viviendas locales, que se especulara, que además se fuese por parte de unas políticas públicas, que se especulara no solamente en el terreno, sino también incluso con las viviendas. El caso paradigmático ha sido Madrid, pero también ha habido otros lugares de la costa mediterránea que han estado igual. Y con estas segundas viviendas, en el caso de la pandemia, como dice Rafa, vamos a encontrarnos que nos queda una brecha, hay un abismo sideral entre las personas que tienen primera y segunda vivienda y que van a vivir encierros, porque a partir de ahora, esto de la pandemia no creo que va a ser solo para una vez, va a pasarnos más veces, porque no va a ser solamente una pandemia, disculpadme que vaya a dar una nota así un poco de aquella manera, y voy a seguir a Poetas por el Clima, porque la pandemia va a ser una cosa de risa cuando empecemos con los problemas de cambio climático y los movimientos que puedan producir los cambios climáticos, y queramos esas segundas viviendas justamente por los movimientos de cambio climático. Cuando yo era un ser humano un poco más normal y viajaba un poco más y estaba en sitios donde veía cómo la gente se movía por problemas de inundaciones y por cambios bruscos en la orografía, eso era brutal. Y todo esto lo vamos a encontrar y vamos a ver cómo la gravedad de la situación puede aumentar exponencialmente y cómo los estados tienen que intervenir. Por eso yo no entiendo cómo la ministra Calviño no ve que la pandemia casi va a ser un banco de experimentos para otras muchas cuestiones que sí pueden plantear problemas graves de reubicación de grandes movimientos de personas. Y si esto ha sido un problema para tenernos en casa, podemos encontrar otros problemas para mover a la gente. Estando en Colombia, encontrábamos gente desplazada. Puede ser desplazada por la violencia, pero también puede ser desplazada por el clima. Y estos son elementos en los que la vivienda, el saber cómo vamos a organizar y a trabajar con viviendas que muchas veces van a ser ocasionales, circunstanciales, y no estamos haciendo nada con precios de viviendas, con precios de locales, con programas y lineamientos de políticas que van a tener que ver con políticas de establecimiento de acceso a la vivienda, pero también con políticas de establecimiento coyunturales. Y en este marco en el que nos encontramos, que se espera que la inminencia de la ley de la vivienda, donde hay un movimiento casi, bueno, un movimiento bastante, no voy a decir en paralelo, pero bueno, bastante unánime en cuanto a que el arco parlamentario, tan fraccionado como existe ahora mismo en el Parlamento Nacional, con hasta nueve grupos distintos, con el apoyo que parece que es más o menos explícito a la propuesta que articulaba Izquierda Unida Podemos respecto a limitar el máximo, como tú decías, Rafa, al un tercio de la renta, parece que está generando no pocas fricciones en el equilibrio interno del gobierno. ¿Vaticináis vosotros un resultado a corto? ¿Sois capaces? ¿Tenéis algún elemento de juicio que pueda darnos un poco de luz al respecto? Mira, bueno, primero recordar, para que no se nos olvide, que estos desahucios se ha convocado el día 20 de marzo a las 11. También ha sido publicado por Paradigma, creo que es el único medio que lo ha publicado a día de hoy. Una concentración para pedir que se legisle y que se haga una ley de vivienda que de verdad garantice que la vivienda es un derecho, que la vivienda digna es un derecho, la vivienda con sus suministros básicos y tal. Yo la verdad soy pesimista. ¿Soy pesimista por qué? Porque, bueno, en este país, bueno, y en casi todos, ¿no? Pero en este en particular hay lobbies, hay poderes que son los que tienen el poder y que no se presentan a las elecciones. Y influyen sobre partidos grandes como el PSOE, como el PP, para que en vez de cumplir con los compromisos que adquirieron con el electorado cuando se les votó, en vez de eso, pues cumplan con los compromisos que a saber cuáles son con esos lobbies. Y bueno, pues el PSOE se ha posicionado y está dando unos argumentos que no son científicos, que no son reales, que son estudios sacados para que salgan los resultados que le interesa a estos lobbies de poder que salgan. Y bueno, ahí yo recuerdo otro artículo que se publicó en Paradigma Media, de Ángel Gómez Puerto, que lo conocerá Amelia también, en el que Ángel abogaba porque la Constitución cambiara para que los compromisos electorales pudieran ser exigidos a posteriori, claro, por quienes han votado a esos partidos, ¿no? Entonces, yo creo que habría que exigir al PSOE que cumpla con sus compromisos electorales y con el compromiso que adquirió para formar gobierno. Entonces, a mí me resulta muy triste, y yo, que soy una persona optimista, en esto soy pesimista, y ojalá esté equivocado. Claro. Pero además, fijaros que hoy en día la gente joven no se puede meter en una hipoteca de 20 años porque no hay estabilidad en el empleo. Con lo cual, su opción es el alquiler. Pero si el alquiler tiene esos precios, es decir, que tienen que gastar en el alquiler casi un tercio del sueldo, ¿qué opción de vivienda tienen los jóvenes, Amelia? Compartir un cuchitril. En realidad, ese es uno de los problemas, que si no pueden comprar la vivienda, precisamente por esa precariedad laboral de la que últimamente se está haciendo tanto eco después de la pandemia, que junto con las mujeres son uno de los colectivos más castigados, tampoco pueden acceder porque el precio de los alquileres es unos precios que tampoco están a su alcance, porque además de lo que les piden es exorbitante para en relación a lo que ganan, muy alejado de los porcentajes que hemos estado comentando aquí, es difícil que se puedan independizar. Y así es difícil que además puedan hacer una proyección de futuro. Y eso les complica muchísimo la vida, muy apartado además de todos los informes que se están planteando. En el caso tanto de nacional como europea, las políticas de vivienda han dejado de reformarlas, es como una especie de tirar la toalla. En el ámbito de la Unión Europea y en el ámbito estatal, porque tiene que ir todo acompasado con los lineamientos, tiene que ir acompasado con el ingreso en el mercado laboral, con esto que estábamos hablando de ayuda a las viviendas, pero haciendo una serie de inversiones donde todo el mundo reme hacia el mismo lado, y ahora mismo no se está haciendo ese tipo de políticas. Voy a dar otro dato que es, volvemos otra vez, en el caso de España no se están dando ayudas directas. Si no se dan ayudas directas, difícilmente se pueden plantear ese criterio de autonomía en colectivos que tienen especial dificultad para la inversión, que van a tener más dificultad también para acceder a una vivienda, no hablo ni mucho menos en propiedad, sino en régimen de alquiler. Bueno, pues datos reveladores, ¿no? Yo no me quiero despedir sin hacer una mención explícita a lo que destinan. No os oigo. Sí, que está tocando ya final el programa, pero que decía que no quería que nos marcháramos sin hacer una mención expresa a lo que hemos dicho al principio. Córdoba es la tercera ciudad del país. La tercera provincia del país que más destina casi un 40%, pero es revelador que la primera sea Málaga, la segunda sea Sevilla y la tercera sea Córdoba, ciudad más cara o más que dedica más renta al alquiler. Algo no se está haciendo, algo se está haciendo mal. Se está haciendo bien. ¿Y qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en su mata, no? Perdóname por la frivolidad, pero es que es un poco descorazonadora, ¿no? Bueno, sea como fuere, ha sido un enorme placer tener este tándem aquí tan maravilloso, tan divino, diría yo, ¿eh? Yo diría casi la palabra divina, ¿eh? Y con divina no me refiero solamente a Rafa del Castillo, ¿eh? Que seguramente tendrá alguna deidad por ahí que la acompañe, ¿eh? Sino a la compañía que también... Escuchar a Amelia es un placer. Amelia siempre, y Inés. Aunque sea desde la lejanía. No, pero que será próxima, ¿no? Eso. Es una lejanía próxima, pero que se materializará, ¿no? Cobrarás sustancia en el estudio, ¿no? Próximamente, ¿no? Cobraré sustancia como en Letrán 4. Dejaré de pensar si tengo o no tengo alma y me haré cuerpo. Eso es. Cuenta con un palote presente. Como poco, ¿eh? Ay. Muchas gracias. De todas formas, muchas gracias Amelia, muchas gracias Rafael del Castillo por estar aquí cada jueves. Y estaremos pendientes de la ley de vivienda y vamos a ver cómo se resuelve y qué concepto o qué futuro tiene para las personas que quieren acceder. Espero que sea una ley ómnibus. Fíjate, eso. No me gustan nada las leyes ómnibus porque son como los huevos Kinder. Acaban llevando sorpresas y algunas no muy agradables. Así estaría bien. No conozco, no he leído el proyecto, pero que sea una ley, por favor, que se articule a más cuestiones porque... Esta sí necesita que vaya articulada a más cuestiones y crucemos los dedos porque sí sea una ley articulada. Sí. Muchas gracias, Amelia. Muchas gracias, Rafa. Bueno, yo quiero mandarle un beso muy fuerte a Amelia, decir que no sabía que iba a estar conmigo en la tertulia. Sorpresa. Y que ha sido una sorpresa súper agradable. Muchas gracias por haber estado aquí, Amelia. Eso no me lo dice a mí. ¿No? Te digo lo mismo, Rafa. Seguro que nos echamos más de una risa. Seguro. Con palotes. Eso es.